Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para los radioescuchas de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 28 de México de Música. En esta emisión recordaremos a tres compositores mexicanos. En la primera parte del programa recordaremos a Armando Villarreal y a Pablo Beltrán Ruiz. El primero por su aniversario luctuoso, el 15 de marzo, y el segundo por su natalicio, el 5 de marzo. Y en la segunda parte, a Nicandro Castillo, quien naciera el 17 de marzo. Antes de comenzar, les recordamos que tenemos un correo electrónico al que pueden, si gustan, mandarnos sus comentarios, sugerencias y, por qué no, sus críticas, con tal de mejorar estos programas. Es sin espacios, con minúsculas y con Q de queso. Y es arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Sin espacios, con minúsculas y con Q de queso. Comencemos con el maestro Armando Villarreal Lozano, que nació en la ciudad de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, el 9 de agosto de 1903. Contaba Armando con 5 años cuando su familia cambió de residencia al Mineral de las Esperanzas, Coahuila, que en esa época era una especie de tierra de promisión, pues las minas estaban en auge. En ese lugar escuchaba diariamente a su cuñado, el violinista Manuel Calvillo, egresado del Conservatorio Nacional, hacer sus ejercicios en el violín. Viajó con su familia a la ciudad de Musquis, donde radicó para terminar su primaria y tomar clases de teoría musical, solfeo y piano. Cursó primaria, secundaria, así como normal para maestros en esa ciudad. A los 14 años sintió inclinación por la composición. A esa edad escribió sus primeras obras. Cursó violín, solfeo, armonía, teoría musical, composición y dictado musical bajo la dirección del maestro Antonio Ortiz, con quien estudió hasta el sexto año de violín, obteniendo las más altas calificaciones, primer premio excepcional y menciones honoríficas. Se recibió como violinista concertista y actuó como solista acompañado por la orquesta del maestro Armando Ortiz, interpretando el concierto en la mayor de Mozart para violín. Eso fue en una noche de gala en el Teatro Independencia de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 13 de julio de 1923. El maestro Armando Villarreal tuvo una carrera muy destacada en su instrumento. Desafortunadamente, la única canción que se le conoce es la que escucharemos a continuación. Adelante con esta canción de Armando Villarreal en la voz de Marco Antonio Muñiz, de nombre Morenita Mía. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado, que mi amor es tan grande y tan grande que nunca se acaba. Cuando a solas pienso en ella, mucho más le quiero. Ay, morena, morenita mía, no me olvides. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. El maestro Armando Villarreal murió el 15 de marzo, razón de este programa, de 1976. Continuamos con Pablo Beltrán Ruiz, nacido el 5 de marzo, razón de este programa, de 1915, en Los Mochis, Sinaloa. Él recibió el mote de El Millonario y contó con una de las orquestas de baile más populares en nuestro país en la década del 60. Escuchemos de una buena vez su más grande éxito. Lo escucharemos con El Almirante del Ritmo, un cantante colombiano que tuvo bastante éxito. Adelante con la canción de Pablo Beltrán Ruiz, en la voz de Nelson Pinedo, ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será?

hiciera pareja con Jerry Ruiz. Adelante con ¿Quién será?, de Pablo Beltrán Ruiz, interpretada por Dean Martin. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Pablo Beltrán Ruiz murió el 29 de julio de 2008. Nuestro siguiente compositor es Nicandro Castillo Gómez, quien fuera uno de los máximos exponentes del huapango hidalguense. Nicandro Castillo Gómez nació el 17 de marzo, por razón de este programa, de 1914. Sus primeros estudios los realizó en Molango, Hidalgo, y se formó como profesor normalista en la Escuela Normal de El Meche, una escuela de gran tradición y de gran importancia en nuestro país. En 1933 llegó a la Ciudad de México a probar fortuna. Ingresó como cobrador de una tienda de telas, pero su mayor ambición era formar un grupo musical. Su hermano Roque ya formaba parte del grupo Los Chinacos, y Nicandro tenía intenciones de incorporarse a esa agrupación musical dirigida nada menos que por Pedro Galindo. Fue en el año 1935 cuando por fin llegó esa oportunidad. En ese grupo, Los Chinacos, también estaba entre sus filas Elpidio Ramírez, el viejo, quien estuvo en el programa antepasado. Escuchemos esta canción de las más populares de Nicandro Castillo. Será con su propia voz. Me refiero a El Cantador. Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina. Le llamaban la Catrina, yo le puse El Cantador. fue un potrillo con más brío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor. Era lindo mi caballo y era mi amigo más bien. Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelo retinto, dos algo y con un lucero. Muy fachoso y mitotero, y lindo de corazón. Era lindo mi caballo, y era mi amigo más bien. Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Patricio Vizcarradino, bien montado en su alazán, vino a buscarme motivo a las puertas del corral. Vizcarra cayó bien muerto, mas mi caballo murió. Pero antes de quedar yerto, mis manos acarició. Era lindo mi caballo, y era mi amigo más bien. Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir, me voy hasta aquel potrero mis recuerdos a vivir. Era lindo mi caballo, y era mi amigo más bien. Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Ya dentro de los chinacos de Pedro Galindo, Nicandro Castillo realizó una serie de giras artísticas por el interior de la República Mexicana y el extranjero, e incluso participó en algunas películas en Hollywood. Escuchemos su canción Las Tres Huastecas, en donde rememora al viejo Elpidio utilizando unas frases de una canción del viejo. Adelante con Las Tres Huastecas, interpretada por Nicandro Castillo. Tierra de los aztecas que Dios nos hizo, son esas tres huastecas un paraíso. Tierras hermanas, la huasteca hidalguense, la potosina y veracruzana. Para hablar de la huasteca hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal. Y aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Y esas huastecas, quién sabe lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huastecas lindas, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia, si nací con su cantar. ¡Júntale! ¡Jarahue Juntla! ¡Manda los carnes seca pa' acá! ¡Para el canto! La huasteca potosina tiene flores de amontón, sierras llenas de neblina y laderas de ilusión. En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón, y al que diga usted dispense, no amanece en su colchón. ¡Claro que no, pelao! Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huastecas lindas, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia, si nací con su cantar. Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar, que canta con las montañas y se duerme en su palmar, que laza toros ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Y esas huastecas, quién sabe lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huastecas lindas, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia, si nací con su cantar. En 1938, Nicandro publicó su primera composición musicada, intitulada Si yo pudiera. De modo que los chinacos comenzaron a interpretar música de Nicandro Castillo. Un año más tarde, Pedro Galindo se retira del grupo para iniciar su carrera como actor, productor y director de cine. Con su retiro, Galindo impidió que el conjunto siguiera empleando el nombre de los chinacos, de modo que Nicandro Castillo y su hermano decidieron formar su propio conjunto, al que se incorporó el guitarrista tabasqueño Trinidad Castillo, y eventualmente tocaba con ellos Elpidio Ramírez. Este nuevo conjunto tomó el nombre de Los Plateados. Escucharemos a continuación con el trío Armonía Hidalguense, El Hidalguense, que por cierto no hay que confundir con el otro Hidalguense de Abundio Martínez, que es un paso doble. Adelante con El Hidalguense de Nicandro Castillo, interpretado por Armonía Huasteca. Que no se seca y que su aroma convence, es mi querida huasteca, esa huasteca hidalguense. Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el son, los tordos ríen en su canto diciendo dense un quemón. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. La bella y rosa de mi tierra es capital, de la la que vivo orgulloso por su rico mineral. La mujer es Tulancingo, lo mismo que Zimapán. Hay unas coloraditas que hasta calentura dan. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Azteca y lo más lindo es saborear Zacahuili, carne seca y premoles de lugar. Enchiladas con bocoles, las truchas que buenas son. No hay mejor que mi Huasteca para darse un buen quemón. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Escuchemos sin mayor preámbulo esta verdadera joya de Nicandro Castillo. Será con David Sáizar y con el estilo incomparable de Antonio Briviesca, El Sueño. Escuche mi cantar, dirá que estoy muy contento. Yo canto por divagar esta pasión que yo siento y que no puedo olvidar. Hubo noche que soñé que tu boquita besaba, y luego que desperté fui viendo que era la almohada la que de besos colmé. Me acuesto pensando en ti y en el sueño estoy contigo. Y me siento tan feliz al soñar. Que estás conmigo. Cansé de soñar, el sueño me hace sufrir. Quisiera que al despertar mi sueño fuera verdad para dejar de sufrir. Me acuesto pensando en ti y en el sueño estoy contigo. Y me siento tan feliz al soñar que estás conmigo. Ya con los plateados, Nicandro Castillo intervino en distintas películas como Cuando habla el corazón con Pedro Infante, Seda, sangre y sol y Así se quiere en Jalisco en compañía de Jorge Negrete y La perla con Pedro Armendáriz, además de muchas otras cintas más. Los Plateados se presentaron con éxito en la XCW y grabaron para la RCA Víctor, interpretando básicamente las composiciones de Nicandro Castillo. Escucharemos a continuación otra canción que tiene el mismo título de una canción de Álvaro Carrillo, El Andariego. La escucharemos en la voz del compositor. Adelante con El Andariego, de Nicandro Castillo, interpretada por él. Llegó el ausente que ya remedió su mal. Les brinda con aguardiente, con tequila o con mezcal. Cuando yo me fui de aquí, dicen que era de sosiego. Pero ahora que ya volví, me dicen el andariego. Ay, compadre, que me muero, que me da un fuerte accidente. El remedio que te pido es un trago de aguardiente. Vamos. Yo me fui sin encontrar lo que había sido mi anhelo. Como no la pude hallar, me busqué otro consuelo. Se me fue aquella ilusión, la que yo por ti sentía. Ya encontró mi corazón otra nueva compañía. Ay, compadre, que me muero, que me da un fuerte accidente. El remedio que te pido es un trago de aguardiente. La pasaba hasta que salía el lucero. Para eso de la cantada, la guitarra es buen anzuelo. En esta vida prestada nos gusta la guanguarangua. Cualquier hilache es jorongo, abriéndole boca manga. Ay, compadre, que me muero, que me da un fuerte accidente. El remedio que te pido es un trago de aguardiente. Ay, compadre, que me muero, que me da un fuerte accidente. El remedio que te pido es un trago de aguardiente. Fue en el año 1949 en que Nicandro Castillo se retira del ambiente artístico y se dedica, después de algún tiempo, a la administración pública en su estado natal. Escuchemos a continuación al conjunto Villa del Mar, de Ángel Valencia, interpretar la canción de Nicandro Castillo, El Huerfanito. Tiene padre, pues a mí se me murió, pues a mí se me murió. Dichoso el que tiene padre, solo me queda mi madre, que con trabajos me crió. Amigos, mi pecho se abre de ver lo que me pasó. Qué triste ser huerfanito. Thank you. vida transitoria, no hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre, en la vida transitoria. Le pido a Dios que la guarde y que la lleve a la gloria, y que la lleve a la gloria en compañía de mi padre. En la cárcel un entierro vi pasar estando preso en la cárcel. A las 4 de la tarde mi madre iba a enterrar. Huerfanito y sin amparo, triste me puse a llorar. En el 2003, el etnomusicólogo Enrique Rivas Paniagua, un gran amigo de Radio Educación, publicó una autobiografía de Nicandro Castillo, titulada El Hidalguense, enriquecida con la letra y música de todas sus canciones, así como la referencia de las grabaciones hechas a cada una de ellas. Escuchemos a continuación El Huasteco Enamorado con Nicandro Castillo. Aquí se planta un huasteco rasgueándole a la jarana. Aquí se planta un huasteco rasgueándole a la jarana. Viene entonando los sones de su huasteca lejana, para ver si así consigue el amor de una serrana. En mis cantares te digo lo que a solas no he podido. En mis cantares te digo lo que a solas no he podido. Quisiera verme contigo para no andar tan perdido. En tu amor estoy pensando hasta cuando estoy dormido. Una calandria voló. ¿A dónde, compadre? Con rumbo para la loma. Entre tanto gavilán, ¿quién te llevará paloma? Una calandria voló con rumbo para la loma. Entre tanto gavilán, ¿quién te llevará paloma? Ay, palomita chula. ¡Ay! La quiero porque es morena, porque es morena la quiero. La quiero porque es morena, porque es morena la quiero. Ramito de hierba buena que crece bajo mi alero, para curarme la pena cuando siento que me muero. Adiós cantando les digo, me voy cantando y adiós. Adiós cantando les digo, me voy cantando y adiós. Cantando me voy en pos tras el amor que persigo, que para amarnos los dos a ti te sobra conmigo. Pero cómo no. Una calandria voló con rumbo para la loma. Entre tanto gavilán, ¿quién te llevará paloma? Una calandria voló. ¿A dónde, compadre? Con rumbo para la loma. Entre tanto gavilán, ¿quién te llevará paloma? En 1958 realizó algunas grabaciones para la RCA Víctor con el acompañamiento del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ya hemos escuchado algunas de esas grabaciones. En ese disco interpretó muchos de sus grandes éxitos y posteriormente grabó en forma independiente tres discos más con los títulos Cielo Huasteco, Esas Huastecas Quién Sabe Lo Que Tendrán y Ocaso. Escucharemos a continuación al trío Despertar Huasteco con la canción de Nicandro Castillo, El Alegre. Nicandro Castillo compuso cerca de 100 canciones, varias de las cuales tuvieron mucho éxito, y que han sido grabadas por una gran cantidad de artistas y cantantes desde la década del 40 hasta la actualidad, entre ellos Pedro Infante, Los Tres Haces, Miguel Aceves Mejía, María de Lourdes, Los Rogacianos, Los Tres Huastecos y Alberto Ángel el Cuervo, entre muchos otros. Escuchemos la canción de Nicandro Castillo, Gavilán Tamaulipeco, con el trío Cantar Huasteco. Por aquí perdido, yo soy aquel gavilán que ando por aquí perdido, a ver si siempre me dan una pollita del nido, a ver si siempre me dan una pollita del nido. Cucha y la mala animal, la gallina contestó. Cucha y la mala animal, la gallina contestó. No te vayas a llevar lo que tanto me costó, no te vayas a llevar lo que tanto me costó. Respondióle el gavilán, pues de hambre yo no me muero. Respondióle el gavilán, pues de hambre yo no me muero. Lo que no me quieran dar, lo arrebato y me lo llevo. Lo que no me quieran dar, lo arrebato y me lo llevo. Yo soy aquel gavilán por aquí vagando, yo soy aquel gavilán que ando por aquí vagando. La gallina que me gusta la dejo cacaraqueando, la gallina que me gusta la dejo cacaraqueando. Se echó con huevos para la cría, una gallina se echó con huevos para la cría, los puso y se preguntó que con qué los mantendría, con las patas escarbando, porque ya más no podía. Un gavilán se perdió el 25 de enero, un gavilán se perdió el 25 de enero. Y de recuerdo dejó nidos en el gallinero, varias pollas se comió y no más dejó el plumero. A Nicandro Castillo se le considera como el compositor que comercializó al son huasteco, dándolo a conocer en todo el mundo, motivando a muchos otros compositores ajenos totalmente a la huasteca a que compusieran en este ritmo. Escuchemos a continuación La Calandria con Nicandro Castillo. Soy como la calandria, que para formar su nido siempre busca rama fuerte, para no verlo caído. Otros son como el venado, que por listo y presumido cuando anda de enamorado, lo matan desprevenido. Ay, ay, ay, ay, las nubes van por el cielo, los pescados por el agua, el oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas. Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Barato el nido. ¿De qué le sirve a los hombres presumir de valentones y cuando están en su casa se les caen los pantalones? También sucede otra cosa con los que son fanfarrones, cuando ven la cosa en serio les pasa algo en sus calzones. Ay, ay, ay, ay, las nubes van por el cielo, los pescados por el agua, el oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas. Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Nicandro Castillo falleció en la Ciudad de México el 30 de julio de 1990. Poco después de haber recibido un homenaje en el Teatro de la Ciudad, y fue sepultado en su natal Xochitlán, poblado al que el Cabildo le anexó el nombre de Castillo en su honor. Escuchemos en la parte final de este programa una canción dedicada a otra población de su estado, Antes de terminar con el programa, les reiteramos la invitación a que se comuniquen con nosotros por medio del correo electrónico, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias y, por qué no, también sus críticas. Todo sea para mejorar estos programas. El correo es con minúsculas, sin espacios y con Q de queso. Y es el siguiente: arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la canción Mi Huejutla, de Nicandro Castillo. Dispuesto para el guateque de mi región. No se necesita fiesta, hay que arrancarse pa'l vacilón. Quiero escuchar un guapango de esos guapangos de por acá, algo que sepa fandango de esos que bailan de aquí pa' allá. Hoy quiero cantar a mi huejutla, cantares que brotan de aquí, de mi corazón. La perla huasteca de acá de Hidalgo, como mi huejutla, por Dios, quizá no haya dos. ¡Arriba, Zahuizán! Canto un gallo y en barrio arriba también se oyó. Te coloco y potrerillos con otro gallo les contestó. Ese río del Chinguiñoso donde me arrullo al meterse el sol. Las tardes de mi huejutla, tardes huastecas con su arrebol. Hoy quiero cantar a mi huejutla, cantares que brotan de aquí, de mi corazón. La perla huasteca de acá de Hidalgo, como mi huejutla, por Dios, quizá no haya dos. Ya te aligaste, Nicandro. Hidalguense, lugar que a diario bendice Dios. Son providentes tus vegas con agua clara que da el Creador. A Dios le digo a Huejutla, mi patria chica, bello Girón, en donde encontré el alivio, mi atormentado y fiel corazón. Hoy quiero cantar a mi Huejutla, cantares que brotan de aquí, de mi corazón. La perla huasteca de acá de Hidalgo, como mi huejutla, por Dios, quizá no haya dos. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos.